Espera, dije Fénix, no guajolote. Damos inicio a la plancha con ustedes en 100 jetas, transmitiendo desde un lugar X del ciberespacio. Y aquí haciendo la locutor en Neotecano. ¡Adelante! Yo lo que les recomiendo es de que apunten de una vez el link directo. En la página es http://diagonal/laplancha, así como lo escuchan, la plancha todo juntito, .tz.to. Ese es el link directo para la gente que nos quiera, ya que escuche el podcast. Y con gusto, céntrenle al cotorreo. Digo, ya subió a 28 y sigue esto, si bajo en el chat, no sean flojos ni penosos. Ah, miren, dice la polilla del rock, reinauguración de la fortaleza, 3030 San Cristóbal, Ecatepec, casi enfrente al maleconero. Ahí es donde se representa a mi buen cuate el Jagger con su grupo de rock. Y pues espero que también lo visiten para que se vayan a echar unas chelucas ahí, como cual debe, ¿no? Bueno, vamos a empezar porque yo realmente, este programa es así como que el inicio de nueva cuenta para hacer ruido en internet. Anteriormente, bueno, estaba más ligado a lo que es la Coliseo Coacalco. Hoy sigo estando, no crean que no. De igual manera, pues un saludo para el Justiciero, para el Magnífico y toda su familia, que cada 8 días, en punto de las 2 de la tarde, el domingo 2 de la tarde, hacen función de lucha libre. Mucha gente criticaba, me acuerdo todavía, hasta hace poco critica mucho que es una arena chica, que la arena piojera, que la nada. Pero dense cuenta cómo esta arena piojera, como le llaman, pues ha traído a grandes estrellas del catch. Miren, simplemente no vamos tan lejos. El fin de semana pasado, así el estelar Atlantis y Negro Navarro contra Último Guerrero y Blue Panther. En el aniversario de la Coliseo Coacalco se presentaron así en la estelar. Y luego en la superestrella, que es la semifinal, pues se enfrentó prácticamente Coacalco contra Consejo Mundial. Fue Magnífico, Guerrero Maya, Judas el Traidor, Iron Love contra Terrible, Averno, Mephisto y Hefesto. Entonces, o sea, que digan que llevan luchadores piteros, pues no, llevan luchadores que ya son reconocidos, pues así en el catch mexicano a nivel mundial. Y aparte, las futuras estrellas así de grandísimas, como ya les voy a platicar más adelante, pues ya saben, empiezan calientalonas, van subiendo, tanto que me alegra ver a luchadores como Estizán, que este chavo, bueno, le ha echado las ganas y ya está en otros carteles. Aparte de la Coliseo Coacalco, está en otros carteles. Entonces realmente no es así como que se den luchadores muy piteros, ¿no? O sea, han tenido grandes estrellas. Ejemplo, si me están escuchando, ojalá y sí, el Daga y el Eterno salieron de aquí de Coacalco. Y no por eso niegan de dónde vienen. Es un gusto para mí, un placer conocerlos en persona, que son mis cuates. Y pues desde aquí, y espero que a donde me escuchen, la mejor de las suertes. Igual a todos los luchadores que conforman el elenco, que cada 8 días nos llenan de gritos, de enojo, de euforia, de lo que ustedes gusten, les llena la lucha libre. Les invito, en serio, o sea, no es por hacer tanta propaganda, pero no tanto nada más a la Coliseo Coacalco, sino a cualquier arena de lucha libre que puedan ustedes asistir, ya sea López Mateos, Grupo Revolución, NESA, la Arena México, la Arena Coliseo, Coliseo Coacalco y la de Catepec. No, o sea, hay un buen de arenas de lucha libre donde pueden ir y pasarse un rato ameno, gritando, echando despapalle y más que nada conociendo mucha gente. Miren, aquí en Coliseo Coacalco he conocido de gente que no puedo describirles la alegría que tengo al conocer este tipo de gente, porque son empresarios. Incluso hay unos que hasta sus hijos están ahí. Y ya estamos de vuelta a su programa La Plancha. Bueno, pues ahorita que estaba fuera del aire, me puse a revisar la revista que compré en el aniversario. Está buena, Es de la revista Azul. Para los que no conocen cuál es la revista Azul, pues es la de Box y Lucha. Es una edición especial de los 80 años de la lucha en México. Y vienen, pues, más que nada, las biografías, ¿no? De varios luchadores. Al abrirla, lo primerito que me encontré fue Abismo Negro. Dije, órale, ¿no? Y sí, está bueno, está recomendable. O sea, que así como para guardarla y tener algún bonito recuerdo, como le llaman. Pero, ay, de veras, hablando de eso, de recuerdo. Bueno, antes que nada, antes del recuerdo, acá el buen Jagger me mandó una imagen. Dice, 4 personas que vienen con esta impresa se dan su pomo. Ah, ah, ah. Pero ojo, son 4 juntas, así como que juntitos, vienen 4, enseñan esa, y si son 4 y llevan su impreso, le regalan el pomo. ¿Sale? Entonces ahí está. El anuncio ya después, ya sea al ratito o mañana temprano, les pongo eso para que ustedes lo puedan guardar en sus computadoras y lo puedan imprimir y vayan, júntense a su banda, a sus cuates, órale, echen su relajo y vayan a echar un pomo gratis, así acuérdense 4 y asunto arreglado, Es el 2 de noviembre, ahí acuérdense, que él es, ahora sí que el Jagger está disparando los pompines. Como 4 personas que lleguen juntitas, así que enseñando el promo que les voy a poner yo en la página de Facebook de La Plancha, y sobres, vámonos riquis con los pomos. Y hablando de recuerdos, oigan, qué buen recuerdo me llegué este fin de semana. Pues una foto que muchos ya la vieron ahí, hasta así con unas chavas así muy exuberantes. Que de igual manera, o sea, es así un saludo al buen Chicago Rush, que lleva a sus chicas a la Seduction Express. En esa foto salgo con Jersey Justice y Carolina Cougar. Ahí pueden ver a Jersey Justice, la tengo agregada en el Neotejano, en el perfil del Neotejano, como amiga. El practicante es ahora sí que una mini empresa que hizo así de chavas, así de tanto para hombres o como para mujeres, como quieran decir, modelos, edecanes, y asunto arreglado. O sea, la verdad es que esa vez estaba escuchando unos, pues, como comentarios mala leche en el aspecto de que, es que no manches, cobran la foto. Yo les digo, pues obvio, o sea, el cuerpo que tiene esta chava, en primera, es de gimnasio y es de dietas y todo eso, ¿no? Pero aparte es la máscara, porque llevan una máscara, llevan disfraz, llevan un antifaz, la ropa, o sea, todo eso. Y aunque digan, ay, pues nada más, no. ¿Qué les hace falta? Comida. O sea, y no nada más alimentan a ellos. Tal vez tengan una familia, ustedes no lo saben, que tengan que alimentar, tal vez son madres enteras, o quién sabe, no sé. Pero créanme que esos 20 pesitos eran significativos, eran así algo así leve. Que me comenta el Chicago Rush que sí, realmente, o sea, ahí por ejemplo calculo esa cantidad, aunque en otras áreas, pues sí depende, así que depende, ¿no? De en qué lugar, pues puede ir un poquito más o un poquito menos. Pero realmente, o sea, pues yo sí me fui a tomar lo que sea de cada quien. No es por nada, pero salieron muy bien las chicas. Y pueden checarlo, o sea, ahí búsquenlo así como Seduction Express, en internet. Y la verdad vale la pena. O sea, incluso ya si quieren algo más, porque ojo, hasta hacen show para adultos, tanto para hombres como para mujeres. Y realmente, pues es cosa de un concepto nuevo. A ver, díganme, puercotes que me están escuchando, o también puercotas, no se les ocurriría así que les haga un estrupe acá con su máscara de luchador. A ver, ladies, ¿qué opinan de eso? O qué tal si a una chava la ven con su máscara y llegan y les hace la quebradora en un baile. ¡Ah, sí, hacha! Saludos de parte de... ¡Ah! De seguro ese que dice Global Chat 7337, que no cambió su nick, es el buen Israel Miranda. Un saludo, mi hermano, del décimo arte. Espero que sea él, o igual, y es hasta el otro, el Hell Spawn. Pero bueno, si es tu Israel, ¿qué tal? Un abrazo, mi hermano. Él fue quien hizo mi tatuaje, la neta. Una persona súper profesional en el aspecto del estatus. Muy recomendable, está ahí en Vía de las Flores, en Boulevard Coacalco. Está un poquito adelante, entrando así de Boulevard Coacalco, adelantito de Montessori. Ahí está su estudio, el décimo arte. Neta, no es por nada, pero raya muy, muy chingón este chavo, Y se lo recomiendo mil veces. Igual, pásense ahorita en el perfil del personal del Niertejano, porque ahí tengo a un buen de amigos y a algunos. Es pues realmente que son externos, por decirlo, en el aspecto de que no son metidos a lo de la lucha libre, ¿no? Entonces, pues ahí, digo, de esto se trata el radio, o sea, no es nada más así, ay, voy a hacer yo. Yo no me llevo ni un peso, o sea, la verdad, ni un peso por hacer el radio, ni pretendo ganar alguna cantidad. Simplemente estoy aquí echando relajo, estoy cotorreando, estoy pasando un rato ameno con ustedes. Que me digan ahí dentro del chat, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto. O igual, pásense al Facebook y ahí búsquenle, mándenme un mensaje. Soy Nutejano MX. Y pues con gusto, ¿no? O sea, salud, ahorita propaganda, ya se hizo propaganda. Y hasta va a regalo los pomos y van 4 personas ahí al antro. Y acá ahorita espero que sea Israel. Saludos de parte de Décimo Arte, pues ya saben, un gustazo. Y volviendo a eso, ¿no? De la cantidad que estaban cobrando estas chicas, ya les comenté. Es un negocio, o sea, realmente pónganse a pensarlo así. Yo busco algo para ganar dinero. Y lo hago, pues tengo que cobrar. Si no, imagínense, lo doy de gratis. ¿Cuál es la ganancia, no? O sea, ¿de qué sirve que yo invierta, no sé, 5,000 horas en el gimnasio, 50 dietas y 20 trajes nuevos para ir ahí a cotorrear? Pues no tiene caso, obvio. Y yo les digo, apoyen esto. Como les decía, un show para adultos. Piensen lo que guste, se los dejo a su imaginación. Y de igual manera, un saludo pues al buen Chicago Rush. Espero que tenga la oportunidad de estarnos escuchando. Y por el otro lado, ahorita Jesús Varela, él es de Espaldas Planas, mi hermano. Espero que hayas podido entrar bien a escucharnos. Tengo unos problemillas ahí que me están diciendo sobre la página. El reproductor de audio que viene integrado en la página, pues muchas computadoras no lo aceptan. Es porque está basado en Windows Media Player. Lo que les recomiendo, así como yo le estoy haciendo, pues es de que abran una página en Google Chrome y de ahí traten de entrar. Si les dice que no, que les permite escuchar mi mouse, bueno, ahí les va. Se los voy a poner incluso en el chat a los que están ahí, si no llegan a escuchar, un link, y se los voy a decir a los que me estén así escuchando y que quieran compartirlo: http://giss.tv:// no juntos, sino así, 2 puntos de arriba y abajo, 8000/ neotejano.mp3. Lo publiqué también en las páginas, para que si no tienen chance de entrar ahí a escucharnos, por medio de la página, bueno, pues ya tienen la alterna, que es así, forzosamente deben entrar. Todos miran, ya me está diciendo acá el buen Jesús Varela, un saludo, Espaldas Planas, ya saben, escúchenlo también. A ver, Jesús, mándame por acá los horarios del programa de la dirección web, la página web, toda la información de Espaldas Planas para decirla. No hay problema. Y volviendo a los saludos, ¿no? Ya estoy con todos los saludos de la gente que me dijeron que sí iba a estar aquí metida y que iba a estar escuchando, ¿no? Goliath, una persona que conocí apenas en el programa desde afuera, pues están metiéndose aquí a ver también cómo está la colisión Pocalco. Se lo repito, miren, el profesor justiciero es una persona tan agradable que sí, o sea, a veces sí como que le duda, ¿no? Que sean reporteros o algo así, no nada más porque lleguen y con una camarita, no, sino ya es cosa de tratar con él, hablarlo bien con él, y les da chance, ¿sabes? Es una persona muy accesible en ese aspecto, y como gente es muy buena persona también. Entonces lo que les recomiendo es eso, ¿no? Si alguien se quiere dedicar a esto, pues háganlo de cuates, ¿no? O sea, porque lo primero que llegan así de divo, ¿no? ¿Sabe qué? Pues yo vengo de tal y pues quiero entrar de agrapa. Espérate, ¿qué tal si nada más vienes por esta función a gorrear y ya la siguiente ya ni te apareces, ¿no? Porque ha pasado. Ha habido ocasiones de que llegaba gente, y le digo, a mí me tocó cuando hacía la página web de la Coliseo Coacalco, hay veces que llegaba gente. No, pues que se hacían una credencial acá de reportero bien pocajontas, la mostran, charoleaban, y pues vengo a cubrir. Ah, pues órale, está chido, pásale, no hay problema. Y pues, ¿dónde vas a publicar el medio, no? ¿Qué revista, o qué página, o qué, no? Ah, pues una página web, dejaron una página web, pues órale. Y que entraban a la página web, igual, no había nada. O de repente, no, es que es un programa de radio. Teníamos el programa de radio, no había nada. No, que en la revista tal, buscaba la revista y ni existía. Entonces nada más ocupaban ese pretexto para la gorra, ¿no? Y mal plan, o sea, mal plan. O sea, la neta no veo por qué tienen que hacer eso. Son gente profesional que se dedica al trabajo y que lo quieren hacer bien. O sea, aprovechen, ¿no? El chance que le está dando el profe de hacer su trabajo, ¿no? Obvio, o sea, primero, pues, como todos, ¿no? Tenemos que agarrar nuestra billetera y pagar nuestro boletito. Y pues ya tenemos chance ahí por ahí. Bueno, que aquí en la Coliseo Juan Carlos, les voy a ser sincero, hay mucha chance de que puedan ir a entrevistar a un luchador. Uno, ir a entrevistarlo, tomarse fotos, autógrafos, lo que gusten. O sea, ¿por qué? Porque la arena es muy noble, está muy pequeña y es muy noble. Y la verdad, pues sí, se presta a que la gente pueda acercarse a todo eso. Entonces, les lo recomiendo. O sea, si alguien se quiere dedicar así a cubrir la Coliseo Cuauhtémoc con el aspecto de prensa, su boletito y acá, y ya cuando le lleven pruebas al profe, mire, si lo estoy haciendo, estoy cubriendo, qué onda, en el chance ya después veremos, ¿no? Eso ya es muy punto y aparte. Pero por lo mientras, regresando ahora a lo que se refiere lucha libre, bueno, ¿qué les platico, hombre? No. Estuve investigando, estuve leyendo de todo lo que está alrededor de la Coliseo Coacalco. Y hay dos carteles que se vienen próximamente, aparte del de cada 8 días. El primero que se viene es el del 10 de noviembre, donde les voy a decir que una empresa externa va a entrar a hacer como lo que está haciendo Chilanga Más. Hagan de cuenta que es lo mismo, pero ahorita viene otra empresa. El domingo 10 de noviembre van a hacer unos encuentros, no me manchen. Para empezar va XMW contra Coacalco, ya hay gente conocida, que es Terremoto, Fulgor, Belial y Tornado. Y se enfrentan a los de casa, a Coacalco, Epidemia, Estizán, Aramis y Ángel Celestial. Pues suena tentador, o sea, estos duelos de Coacalco contra otras empresas siempre ha llamado la atención, más que nada por lo que dicen, ¿a poco sí sabrán a luchar? ¿Sí aprendieron bien aquí con el Coacalco? Bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? Entonces, pues así de fácil. Esta primer lucha, pues simplemente es así como que del tabú, del morbo, ¿no? A ver qué pasa. Pero la que sigue, que para mí es así como que muy muy buena, es una lucha de parejas a 4 esquinas, donde se enfrentan Impulso y Ares contra Mr. Leo y Metaleón contra Mimo Silver contra Violento Wotan y Ojo Tigre Jr. Es así, sí se escucha buena esa lucha de 4 esquinas. Hombre, está buenísimo, buenísimo eso. Ahora, la que sigue, que es como lo ponen aquí, lucha de superlujo. Esa lucha de superlujo también llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Ahí les va. Agárrense, porque esta viene Huracán Ramírez. Huracán Ramírez Jr. y Ultraman van a enfrentar a Jaque Mate. Jaque Mate Jr. y Espectro de Ultratumba. ¿Cómo la ven, Esa lucha donde viene gente ya experimentada con el Junior y otro experimentado, eso va a estar buena. Y qué digamos de la lucha semifinal, Black Terry contra Black Warrior, así que la batalla de los Black. Pues miren, el Black Terry, así como mucha gente dice, no, pues quién sabe, ¿cómo que quién sabe? Black Terry es un maestrazo. Es un maestrazo de la lucha libre. Realmente ya está como que enseñando a las nuevas generaciones. Pero en sí es un maestrazo, un muy buen luchador. Recordemos la anterior del Chilanga Más, donde se enfrentó a Multifacético, que ahora ya es el Guerrero Maya Junior. Qué luchonones nos brindaron. Y por cierto, aprovechando de Terry, saludo a Terry Jr., un fotógrafo dedicado a su chamba, ese fue Black Terry, fuerte abrazo. Y en ese mismo cartel viene una lucha por el campeonato UWA. ¿Se acuerdan de Shuel Guerrero? Bueno, es el 10 de noviembre, lo van a ver en Coliseo Coacalco enfrentándose a otro de los maestrazos de lucha libre, al Negro Navarro. No, va a estar bueno. Jagger, a ver, Jagger, ¿cuál rola de fondo está del nabo? La que está ahorita, pues está cotorra, no sé si la conozcan. Si alcanzan a escuchar, es El Lado Positivo de Gatos de Azotea. Este grupo está cotorro, se los recomiendo que lo escuchen para que se rían un rato de, de esta canción, El Lado Positivo. O no sé si me estaba diciendo de Aerosmith, de la de Crying, no sé, a ver, ¿qué viene? Ah, sí, dice que sí, ya lo sé. Está cotorra, o sea. Y además, se las voy a dejar. ¿Verdad? Bueno, lo que sean los gatos de azotea. Buenísimos, ¿eh? Cotorrísimos, cotorrísimos. ¿Eh? Esas son ruedas así como que muy, muy cotorras, muy, no sé, chidas, ¿no? O sea, realmente a mí me gusta mucho. Tengo por ahí unas 6, 7 rolas de ellos. Y pues Jagger, o sea, no te hagas, porque a ti también te gusta, yo lo sé, no te hagas. Dice, no, la que está ahora, rock puro, rock puro. Okay. No, bueno. Entonces, les digo, domingo 10 de noviembre. Acuérdense, los boletos en la taquilla de la arena a partir del día 9 de noviembre, primera fila y segunda fila, 150. ¿Quieren reservar? Ahí les va. Dice runtodebe@gmail.com. La entrada general, 100 varitos. Ahorita este cartel está bueno, ¿eh? Yo sí soy de la idea que paguen su lanita y que se vayan a echar relajo un ratito. Porque la neta, esos carteles pocas veces se alcanzan a escuchar así. Luchas de empresa contra empresa y todo. Y hablando de empresa contra empresa, pues nos vamos con lo que es Chilanga Mask. El domingo 17 de noviembre, igual mismo horario, 2:30 de la tarde. Esta, bueno, ya es una cartelera que sabemos que Chilanga Mask siempre nos lleva a carteles así un poco, pues vamos a decirlo, raros en cierta forma, pero buenísimo. Raros porque mezcla de aquí, mezcla de allá, agarra de allá, se jala de este lado. O sea, la trae buenos elementos, ¿no? Imagínense, en un mano a mano empezamos con Psycho Kid contra Karma. Ese Karma es buenísimo, como luchador y como cotorro. Dice, y luego viene un duelo femenil. Esperemos que ahora sí venga Silueta. La vez pasada nos dejó colgados para enfrentar a Chica Tormenta. Pero en esta ocasión viene Silueta contra la reina Isis. Y después viene un Fatal Five Way. ¡Ay, güey! Miren, Aeroboy, Latin Dragon, Astro Rey Jr., Titán y el Magnífico. Ahí le da, ¿eh? Lucha de 5 esquinas, así casi casi por decirlo. En un ring de 4, órale. En la otra lucha, escuchen esto: Cerebro Negro y Trauma primero. Sí, se oye normal, pero contra Trauma segundo y Doctor Cerebro. Ajá, cañón, ¿eh? Ahora sí que, enemigos o amigos. Está buena. Y luego un Strong Style, donde viene Ricky Maravilla Martin contra Belial. Ese Belial está llegando duro, ¿eh? Luego el otro, ahí está. Buenísima lucha, ¿eh? El conteo donde se les hinche la gana. Pueden irse a la estación, ellos más pueden llegar a la López Portillo, pegarse, y ahí pueden hacer el conteo de 3. Porque estamos hablando que Rey Cometa se enfrenta a Impulso. Eso es bueno, ¿eh? Luego lucha por el honor. El Arcángel de la Muerte, que viene de nuevo a Coliseo Coacalco, enfrenta a un maestro, que es el Jeque. El Jeque es muy buen luchador, no es muy conocido, pero yo sé que es muy buen luchador. Luego, lucha de maestros, Black Terry contra Solar. Ándale, esa sí va a estar buena. El maestro Solar contra el maestro Black Terry. Buenísima. Y no. La Estelar, a ver, tanto en Chilanga más estuvo el valiente dándole una buena cátedra de llaves a los hijos del Negro Navarro, a los Promo 1 y 2. Para que llegara el reto, y se cumplió, señor. Ya está la fecha, domingo el 7 de noviembre en Chilanga más Coliseo Coacalco, Negro Navarro contra Valiente. ¿Duelo de llaveos? Espero que sí, porque la verdad está de lujo. Igual aquí, primera fila, 150, ring general, 100 pesitos, y los niños entran con 50 varos, pero solamente ring general. FCKMexico@gmail.com para que reserven. FCKMexico@gmail.com. Si hay más información, métanse a la página de Facebook de Chilanga Más, donde la verdad ahí pueden estar preguntando, diciendo todo el rollo. Y ya estamos de vuelta a su programa La Plancha. transmitiendo desde el hoyo funky del Mintejano. Pero bueno, regresamos a las luchas, que es lo que se trata más este programa. Y les quiero comentar que también cada 8 días, como les he dicho, tiene funciones con Isopocalco. Este fin de semana, próximo domingo a las 2 de la tarde, ya saben, los precios son más accesibles cuando son luchas del CIDE, la con Isopocalco. Les cobran 60 adultos, 30 niños. Y bueno, la primera lucha es Raiden contra Orbit 2000. Pues empieza bien. Luego la segunda lucha, ya los conocidos Golden Cat y Loki contra el regreso. Bueno, yo creo que es el regreso, ya tenía rato que no lo veía, a Drac con el Lobo Escarlata. También tenía rato que no los veía, pero qué bueno que regresaron. Y nos vamos a la candente lucha especial, en donde esto viene bueno: Teseo, Uconet y Morbius contra Ciclón Infernal, Forastero y Rey Justicia. Eso es simplemente algo que llama la atención por el simple hecho de que el domingo pasado Ciclón Infernal y Teseo se enfrascaron en un duelo por las máscaras. Salió ganador Teseo. Entonces, no sé qué vaya a pasar aquí. Después de lo que sucedió en el aniversario, quién sabe qué pase. Bueno, y las luchas semifinal es también está buena. Impulso, Aramis y el Hip Hop Man, que es más sencillito que nada, en contra de Wota, Epidemia y Sepultura Junior. Bueno, está bueno el duelo, ¿eh? Y acuérdense que ese Impulso y ese Wota están locos, cada uno por su lado está loco. Aramis es la nueva estrella aquí que de la Coliseo Calco, un chavo que me tocó este día yo platicando ahí con el gente de la Coliseo Calco, el aniversario, le decía, yo conocí a Aramis cuando apenas llegaba de estatura arribita de la segunda cuerda, o sea, de la esquina así de la segunda cuerda, y desde ahí se veía que era un chavo muy ágil, que podía hacer unos momentos muy muy fluidos. Lógico, es técnico, tiene que hacer así. Y me da gusto ver que ya está en semifinales, ¿no? Qué bueno, pues que le eche muchas ganas el buen Aramis. Un saludo desde acá. Igual a Impulso, a Wotan, Epidemia. Este fin de semana te vi luchar, estuvo bueno. Al que no tengo el gusto de conocerlo es al Hip Hop Man, pero bueno. Y en la lucha miren, la Demencia Dorada, que viene haciendo estragos a Coliseo Coacalco, en contra de los Consagrados. ¿Quiénes son los Consagrados? Venga, es el Justiciero, el Negro Navarro y Jeque. Tres profesores ya de lucha libre en contra de Golden, Gargoyle Extreme y Dragos. No, qué duelazo. Entonces, pues ahorita, ¿realmente qué dice? Minotejano, buena vibra en su programa. Vamos a caerle para el cantón a la que te escucho. Ah, va, será el buen Israel. Pues yo creo que ya estuvo cerrando el estudio de tatuajes. Y buen Israel, un saludo. Pues ahorita, si espero que alcances a llegar a tu casa. No está tan lejos, pero así como está el tráfico, y más que es viernes chelero, pues imagínense, ¿no? Ya el 100 Jetas anda como que me está mandando mensajes a sus contactos con el link para que nos escuchen. Como les decía, voy a empezar a ver la programación de lo que es el reproductor. Tengo problemas porque estaba saliendo un player, pero de todas maneras, voy a hacer esto. También les voy a compartir el otro link de Geek para que puedan escucharme y sin problemas, ¿eh? O sea, pues vamos a darle a este programa un poco más de buena vibra, ¿no? O sea, como dicen. Quisiera comentarios, quisiera jitomatazos, lo que gusten. Este programa realmente es para ustedes. Tal vez yo soy el que habla, pero realmente el que los va a hacer son ustedes. ¿Cómo se arma? Con sus comentarios, con sus correos, con sus links, con lo que gusten. Como les dije, yo no tengo problema por hacerle propaganda, ¿no? A quien sea, o sea, si quieren anunciarse aquí, adelante, no tengo ningún problema. Claro, está compañero así, años de conocerlo de la lucha libre, Jesús, sí, espero que me siga escuchando. Yo les se los dije, le mandé un mensajito acá, mándame tus datos. Entonces, pues espero tus datos, mi buen Jesús, para hacerle propaganda un poquito a Espaldas Planas, que ya de hecho no necesita hacer tanta propaganda, es un programa que ya mucha gente lo conoce, incluso ya ahorita búsquenlo en YouTube, ya tienen dos programas en video, hace rato me lo estaba enseñando Jesús, muy bueno. O sea, la verdad es que estos tipos saben su chamba, saben hacerla, y tienen, ¿no?, así que toda la información así completita. Muy recomendable su programa de Espaldas Planas. Y ahora, a ver, ya me está escribiendo Jesús Varela, a ver, échamelos los datos, no se preocupen. Por cierto, también espero que igual, es que como no entran al chat, no sé quién no esté, pues un saludo al buen Choperena, que espero que haya tenido chance de estar hoy con escuchándome. Mira, me dice Jesús Varela, de Espaldas Planas. Ahorita no estamos al aire, regresamos a mediados de noviembre o diciembre. Bueno, noviembre o diciembre, mediados, no se preocupen, pero es seguro que regresan al pendiente con Espaldas Planas. Les comentaba de Choperena, este señor yo lo conocí en la Coliseo Cuacalco, igual un tipazo, ¿no? O sea, técnico a más no poder. De hecho, era genial eso, ¿no? La porra ruda contra la porra técnica. Mira, el Jesús, antes de continuar, Jesús ahora lo dice. No, pues dice, si no agarro la jarra Astenero, si no, o sea, se la sigue. O sea, que él quiere agarrar el Guadalupe Reyes, pero quiere el Reyes o el Reyes Guadalupe. ¿Cómo lo vas a agarrar tú? Porque la neta es que está, eso ya está el cañón, ¿eh? Se dice, pero además hablan de la leche de cuacabé, yo lo saqué del aire porque me echaron ya. No, pues, o sea, acá el 100 jetas por el otro, ya saben, por el lado equívoco, por el lado del otro lado del ciberespacio, me está diciendo que le está pasando links a cuates, pero que hablan de las, que dice que también hablan de la lucha de Cuacalco y que lo sacó del aire porque le echaban grilla. Que ching lo que quieran, mira, realmente no interesa. O sea, el chiste es cotorrear, es divertirse. ¿A qué van a las luchas? A divertirse. Es más, miren, yo llegué a un momento en que cuando andaba con el estrés así hasta el tope por la chamba, yo decía, no, me voy a las luchas. ¿Y qué lo que iba? No manches. O sea, realmente era gritar, sacarle fuera. Y ya llegaba el lunes a la chamba y llegaba así. Me decían, te fuiste a las luchas. Claro que te fuiste a las luchas. Yo, pues, oye, pues claro que sí. O sea, yo no me la paso haciendo. O sea, no, tampoco, ¿eh? Y eso sí. Ah, por cierto, hace harto que me acuerdo. Hasta que estoy viendo aquí mis sonidos. Les digo, no hay de que echen grilla. Mucho menos porque hagan todo lo que se les dé la gana. Realmente, esto es para todos. Si quieren hablar de WWE, hablamos de WWE. Si quieren de TNA, TNA. Si quieren de IWRG, AULL, Coliseo Cuacalco, López Mateos. Bueno, de lo que quieran, ¿no? Yo iba a decir López Mateos, pero esto es AULL, o sea, al final de cuentas. O sea, no tengo problema. Dice, ¿qué? A ver, ya ver, los datos de los chiquis. El Reyes Guadalupe es lo mejor. Órale, se verás ese Jagger. Se lo repito otra vez por los que no escucharon. El Jagger está regalando cuatro, así un cuatro pomos a cuatro personas, pero no, ojo, no un pomo por persona. Les voy a publicar en lo de la plancha un flyer que me mandó por Face, donde ustedes lo van a imprimir. Se juntan a otros tres chavos, chavas, lo que quieran, que vayan cuatro. El chiste es que vayan cuatro juntitos, muestren en la entrada el flyer y el buen Jagger les va a regalar un pomo. Espero que no salga con su cañita el güey. Pero bueno, les va a regalar un pomo. Los datos igual se los voy a decir de nueva cuenta. Es el día 2 de noviembre. Ahí la Polilla del Rock. Se reinaugura la fortaleza en la 3030 de San Cristóbal de Catepec, casi enfrente al Maleconero. Entonces, pues ahí, júntense otros cuates, agarren el flyer, imprímanlo y acuérdense, los que lleguen juntitos, porque, ojo, son cuatro pomos, los que lleguen en grupos de cuatro, o sea, así de fácil, me vengo, llegamos al primer grupito, ahí está el pomo, otros tres grupitos y sale, así que lleguen temprano con sus tres amigos, el flyer impreso y sobran. dice que el Jagger dice un chacachá, un bacachá, no, es otro, eso de los destapacaños, ¿no? El bacachá blanco, es con los que, y se me tapó el baño, ahí hay una de Bacardí blanco, échase la carnal con eso, se destapa hasta el alma, no, pues sí me acuerdo de eso, de que destapaba hasta lo que no. Entonces, ustedes, como les digo, programa, ustedes lo hacen. Soy yo el único que hace la función de hablar, pero ustedes hacen el programa. Y regresamos, estamos hablando del Choperena, un señor cantante. Él es cantante, canta en las. Yo me acuerdo que lo último que supe de él, que era en las Carnitas Chabelo, era donde cantaba. Y de ahí se hizo, pues, conocido a todos los luchadores que llegaban a caer ahí. Ya es compadre de muchos, incluso me tocó ir a su casa a visitar después de la función con el buen Ice Killer, señorón, mis respetos, y con su compadre el Virus. Con el Virus tuve una plática ya after de todo, porque pues me metí a los vestidos ahí a saludar a la bandera. Y resulta que ahí estaba todavía el señor Virus. Híjole. Entonces, pues ya, me puse a platicar con él. En serio, que algo que me platicó, que me llamó la atención, ahí les va como dato. Es que simplemente antes no había la categoría de minis. O sea, no había minis. Entonces, los luchadores les pedían cierta estatura. Y si no cumplían, pues, cierto tonelaje. Entonces de ahí es donde él me dijo que su licencia, o sea, la tuvo que sacar en Toluca y subir de peso, pero mendigo, porque no podía, no le daban la licencia, no por el peso. Entonces pues empezó a meterle a la vitamina T para empezar a subir de peso. Y ya hasta después fue cuando pum, salió la categoría de los minis. Y pues sí, ya veíamos a minis que, pues, oigan, por ejemplo, el Mascarita, ¿no? El Mascarita Sagrada, el Arturito. O sea, gente que era, la verdad, sí, muy, muy pequeña de estatura. Pero pues, así ya con eso, les daban su licencia en categoría de minis. Entonces, el asunto de esto, pues es de que realmente en sus tiempos, el buen Virus tuvo que batallar demasiado para que le dieran su licencia. Pero bueno, ahorita ya lo vemos, es un maestrazo, el gran Virus, maestrazo de lucha libre, muy tranquilo, muy ameno, de verdad, en serio, es de las personas que, a pesar de que está, así es, mundialmente conocido, bien buena onda, bien tranquilo, o sea, un señorón, la verdad, un señorón. Y igual, ¿no? Lo conocí gracias al buen Choperena, al técnico de la Coliseo Coacalco, que hasta el Jesús Varela dice, entonces ya me voy con ese técnico, o sea, que se refiere que al Choperena. Pues sí, mi buen Chucho Varela, yo sé que tú eres técnico y yo soy rudo, así que cuando te sientes junto a su lado, te vas a aguantar la recordada de 10 de mayo, ¿eh? Porque eso normalmente lo acostumbramos a hacer, lo de la porra ruda. Entonces, espero que pues, el programa les esté gustando, digo, es el primero, es el piloto, ahí la vamos llevando poco a poco. Ah, ¿no? ¿Qué dice Jesús Varela? Ah, no, dice que eso es rudo. Pues por eso, ¿te vas a ir con el técnico o para estar con él? ¿O vas a estar haciendo la de cómo les dicen? Villamelón, ¿no? Acuérdense que el Villamelón son los que, ay, está de moda, se me ocurre el místico, uy, uy. Y de repente, ay, no, ya le quitaron la máscara. No, ya me voy a quedar con el Black Warrior. Ay, Villamelones. No, yo creo que el Chucho Varela no es Villamelón, más bien dice que es rudo. Pero bueno, esperamos a ver aquí, está... Ah, miren, Sandrita, mucho gusto, qué bueno que me estés volviendo a escuchar. En mi anterior programa, bueno, mis anteriores programas, Sandy, era como que cada 8 días estaba conmigo, ¿no? Así que acompañándome en el chat, apoyándome, dice que sí me está escuchando, muchas gracias. Te podría decir que te mando un saludo desde aquí de los confines de la guarida del Neotejano hasta Pachuca. Creo que sí, ¿verdad? No me equivoqué, mi Sandrita. Y allá se fue a vivir a Pachuca la buena Sandy. Era un cotorreo con ella que se armaban. Era siempre peleadero entre Sandra, entre el Cienjetas, entre Impulso. No, o sea, poco a poquito Digo, espero que este programa se vaya llenando con la gente que antes estaba y con, claro, nuevos, pues, chavos, chavas, lo que guste entrarle a cotorrear, ¿no? Y me dice que suerte con el programa, muchas gracias, Sandy. Y dice, sí, exactamente, de la gran, Pachuquita Hidalgo, eso es bueno. Pues a ver, ¿cuándo te dejas ver por acá, por estos rumbos? Ya estuve diciendo de las funciones que van a estar buenísimas, el 10 y el 17 en Coliseo Coacalco. Muy buenas funciones, sé que a tu papi le gusta. Pues tráetelo, porque la verdad valen la pena. Y ya sabes que cada 8 días el profe Justiciero hace funciones de lucha libre. En serio. Lo que sí te estás llevando, mi buen Jagger. Ahora sí que mira. Así te me vas a ir, mi buen Jagger. Ya estás empezando de perro, que saque las fotos, dice que Sandy saque las fotos. La manga que. Porque la neta, a esa chava se le respeta, ¿no es cierto? No, sabes. La neta no tenemos por nada por presumir, pero es guapa Sandy, es guapa. Ah, mira, dice el 100 jetas, dice que la Sandy Ruda está en el Cerezo de Pachuca. Ya ves, Sandy, dice el 100 jetas que estás en el Cerezo de Pachuca. ¿A poco sí es cierto? A ver, que nos saque de duda la Sandy Ruda. Dice, el Jagger dice, claro que saque las fotos con todo respeto. Bueno, Jagger, yo sé que de por sí tú eres algo así como que pie plano, o cómo se le podría decir. Lo que sabe cada quien son buenos amigos. Y ahora a todos ustedes, muchas gracias por seguir aquí conmigo en el primer programa, que espero que sea el primero de muchos. Un aplauso para ustedes. Y déjenme ver que llegó otro mensaje de él. ¿Quién? De la Sandy Ruda. A ver qué dice la Sandy Ruda. Es que me están mensajando por el Face. O sea, está el chat ahí, pero me están mandando acá. Dice, mugre 100 jetas. Se nota que ya estuvo ahí, por eso sabe bien que es, ¿ya no? Por eso bien que sabe. Ya ves, 100 jetas te está diciendo que ya pisaste ese Cerezo. Que por eso ya eres como que cliente VIP de ahí, del Cerezo de Pachuquita. Ay, se me está secando la garganta. Y ya regresamos a la plancha. Qué buena voz tengo. Ay, Simón. Bueno, pues aquí estoy viendo en lo que es el Face los mensajes que me mandan. Ya dice buen Jesús Varela que pues mucho éxito y que lo que dice ahí está. Muchas gracias, mi buen Chucho. Igual un saludo, un abrazo. Espero que pues, siga todo esto como va avanzando ahorita, poco a poco. Aquí me dice el 100 jetas que mandó el nuevo link a los contactos conectados. Te están escuchando. Bueno, pues todos los contactos que el 100 jetas les mandó el link, un saludo. Ojalá puedan entrar, les digo, a la página, para entrar al chat y cotorrear un rato. La verdad es que ahí ahorita pues, está el Jagger, nada más entró de solitario. No, me estaba preguntando Sandy que si es de registrarse. Bien, lo único que tienen que hacer es en la página de laplancha.tz.to, así, la plancha es http://, la plancha tz.to, entran y les va a aparecer un cuadro del lado izquierdo. O sea, abajo donde está el encabezado de la plancha, al lado izquierdo hay un cuadrito. Ponen su nombre, un alias, lo que gusten, y le dan ahí clic en el botón. Con eso entran, no tienen que registrarse, no nada. Nada más ponen eso, ¡pum! Y entran al chat. Así que pues la gente que quiera de una vez entrarle, pues todavía ya casi vamos a acabar, pero pues si le entran, nos la seguimos, Yo no tengo problema. Así que a final de cuentas, ustedes son los que deciden. Y entonces entonces les decía que espero que les haya gustado este primer programa. Y ahí también en la página de la plancha viene un cuadro del lado derecho abajo del reproductor donde viene name, email. Bueno, eso es para que manden un correo ahora sí que el correo de la plancha, mándenle un correo desde ahí. O también viene para que agreguen un comentario en Facebook. Y viene abajito un botón, una F de Facebook, donde le dan clic y pues pueden llegar a abrir lo que es el Face de la plancha. La plancha MX es Facebook / la plancha MX. El correo pues es laplancha.mx@gmail.com. Digo, Facebook es igual, Facebook de canal La Plancha MX. Entonces, hay varios medios de contacto, no hay problema. Mándenme correos, mándenme mensajes, publiquen, compartan. De hecho, en las estadísticas de La Plancha había un cuadrito donde dice que si juntaba 30 likes, empezaba ya a ver las estadísticas, ¿no? Me faltaban 10 likes, o sea, de que abrí hasta ahorita me faltan 10 likes. Écheme la mano, no sean mala onda, para poder ver las estadísticas y ver cómo se puede trabajar. Y pues, con gusto, ¿no? O sea, lo que gusten hablar, lo que gusten decir, me lo transmiten y lo metemos al programa dentro de 8 días sin falla. Y me comprometo eso, a buscar otra forma de poder acomodar ese reproductor de que está en la página para que puedan entrar sin problema. Les comento, como les dije en un principio, hay veces que el Firefox necesitan configurarlo mucho, o el Google Chrome igual, el Internet Explorer, o sea, entonces voy a buscar otra forma. Voy a ver si puedo agarrar el reproductor que está ahí en la página de GIS, que es donde, por medio del cual nosotros transmitimos, y poder meterlo, incorporarlo ahí a la página. Realmente es lo que más estuve batallando, ¿no? Ya ni el chat, ni el cuadro de enviar, ni nada. Estuve batallando más con ese reproductor, aunque tenemos siempre el alterno, como en la vez pasada, ¿no? Los que ya me escuchan desde la vez pasada, desde programas anteriores, saben que siempre hay una extra, un link extra, para que pueda transmitirlo, ¿no? Que puedan ustedes escuchar el programa. Y bueno, a los cuates que estaba mandando, que ya me están escuchando, que son amigos del 100, les pido, no sea mala onda, mándenle un mensaje al 100, digan quiénes son para saludarlos, y si no los puedo saludar porque ya son un poco ya pasadito de la hora, con mucho gusto guardamos los saludos para dentro de 8 días, y claro que con mucho gusto hacemos todo lo propio, ¿no? Bueno, nada más quiero recordarles que Coliseo Coacalco, cada domingo a las 2 de la tarde, funciones de lucha libre. Estén pendientes, o sea, este fin de semana hay unos duelos muy buenos, ya se los había comentado. Espero que se vayan a divertir, a gritar, a desestresarse un rato. Porque en serio, vemos el fútbol y puro coraje, nada más de que hey, ya perdió la selección. Ay, que ya perdió mi equipo. Entonces, la verdad es que aquí no hay más que puro cotorreo. Ah, miren, que me dicen que el 100 jetas me dice que Aeronix, un saludo. Desde aquí, desde la guarida del neotejano, un saludo desde acá. Dice, dice el 100 jetas que si ve al Chope también da coraje, pero bueno, ya el Chope ya no la arma como antes, ¿no? Ya creo que los años ya le están pegando al tecnicote ese de Choperena. Y pues la banda ruda siempre le estamos dando calor. Entonces, bueno, ya te iba a decir, Jagger, muchas gracias por haber sido el padrino del chat. Como buen padrino va a invitar los pomos, ya se los dije la dinámica. Postearé el flyer en lo que es el Facebook de La Plancha. Y ahí de todo les voy a escribir por si hay dudas, pues ahí les pongo también de qué se va a tratar el rollo. Sandy, un gustazo, no sabes qué gusto me dio que me hayas dicho que estabas escuchando el programa. Realmente allá es algo muy padre, o sea, la verdad no me lo esperaba. Dice el 100 jetas, el Chope es como el peje. Ya valió que eso y se le acabaron los acarreos. Sí, es cierto, sí, de real. Cuando iba el Chope, no, tenía de gente que, de los técnicos, de que la manga. Pero al final de cuentas, nada más desapareció tantito y ching, ya se le fueron. Tuvo que regresar el de la campana, el mascatuercas. El que estaba en el aniversario con la campana, le decíamos el mascatuercas. Y pues él tuvo que regresar a hacerle el paro a los técnicos. ¿De qué se trata, no? El domingo pasado hasta la esquina. Ah, sí, cierto, lo mandaron a otro lado. Y todavía muy digno el señor. No, es que soy porra técnica, quién sabe qué. Pero bueno, ya ahí estaba el mascatuercas de un lado y el Choperena del otro, haciendo su bulla los poderosos rudos que no pudieron contra nosotros. Ah, caray, dice Sandy, deja que cargue esto. Sí, aquí andamos, ya sabes, apoyando a los cuates. Vientos, muchas gracias, Sandy. Bueno, pues espero que ya dentro de 8 días esto esté ya más lleno. Me gustaría que sí lo escucharan, neta que cuates de corazón. Pues es un gusto a mí hacer este programa. Ahorita, gracias al apoyo del 100 Jetas, o sea, los dos vamos a estar, les digo, él va a estar apoyándome vía remota por otro lado, quién sabe por dónde anda, en qué bar ande ahorita. Igual y está en una cantina de por allá del centro echando sus alcoholes y yo aquí chambeando, ¿verdad? Pero no, con mucho gusto. Gracias, mi buen 100 Jetas. Él sí, cada 8 días, él sí es de hueso colorado de la Coliseo Cocalco. Cada 8 días está al pie del cañón ahí. Y pues por obvias razones, él va a ser el que nos esté dando la nota. No la nota de lana, no, la nota deportiva. De lo que es Coliseo Cocalco. Dice el 100 Jetas, no, pues ya no sé ni dónde estoy. Sí, pues me imagino, así has de andar ya. No inventes. ¿Qué dice? ¡Ah! Jesús Varela, el cielo anda en un antro gay. Ya te sacaron a relucir, sin que estás, que andas en un antro gay. Uy, que se me hace que anda, entonces, hace rato vi al Impulso que puso que ya inició, que ya estaba en una relación. ¿Qué se me hace que anda con el 100 Jetas? Ándale. Algo así. Se nos casa el 100 con el Impulso. No. Ahí está. Ahí está la noticia. ¿Qué dice este canijo? Dice, estoy viendo el show de Jesús y el Impulso es el siguiente en el show. Ah, bueno. No, hombre, es lo que les digo, ustedes hacen el programa, o sea, realmente ustedes son los que llevan a cabo todo esto. De eso de que el Impulso el siguiente en el show, dije que iba a dar la nota. Pues sí, la nota del antro. Ah, es que sí, cierto, dice el 100 que iba a dar la nota del antro gay. Bueno, pues ahí para dentro de 8 días haces tus anotaciones. Eso sí, si tienes fotos, pues ya las tendrás que subir también, ¿no? No queremos ahí fotos medio sucias, sin jetas, por favor, porque pues también como que el Facebook pueden entrar alguno que otro chamaco o mocoso por ahí, pues la neta va a estar cañón, ¿no? Que vean ese tipo de cosas. Entonces, ya que el antro gay está cubriéndolo el 100 Jetas, ya sabemos que me imagino que va a estar con el Impulso a punto del casorio. O sea, no hay, pues ahí ustedes saben qué hacen. Y pues la verdad, no te hagas el que bien que te gusta el 100 Jetas. Entonces, bueno, pues yo creo que por esta ocasión ya estoy pasando un poquito de tiempo. Digo yo, si me dicen que les sigo, pero pues no veo reacción de la gente. Está todo muerto, me dicen uno que otro mensajito por ahí. Ya que se quiere meter al cuarto oscuro el 100 Jetas, Jesús va echándole carrilla, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Entonces, yo me voy a despedir con una rolita, algo así como que, no sé si ustedes sean gustosos de el rock, pero pues hablando así del rock, ya un poco más nacional, ¿no? Un poquito más urbano. ¿Qué dice? Que repita la programación de la Coliseo Cuacalco. Ah, ¿de este fin de semana? Ok, a ver, nada más déjame abrir el archivo porque ya lo había cerrado. Como ya había dado la notita, pero no te preocupes, mi buen Jesús Varela. Ahorita deja que abra mi archivo y con gusto te paso quién va a estar. A ver. ¿Ya tienes dónde apuntar? O bueno, si no, pues grábala. Ahí te va. En la primera lucha, Raiden contra Orbit 2000. En la segunda lucha, Golden Cat y Loki contra Drac y Lobo Escarlata. En la lucha especial, Teseo, Ukonen y Morbius en contra de Ciclón Infernal, Forastero y Rey Justicia. En la semifinal, Impulso, Aramis y el Hip Hop Men contra Wotan, Epidemia y Sepultura Junior. En la estelar, Justiciero, Negro Navarro y Jeque en contra de Golden, Gargoyle Extreme y Dragos. Esa es la cartelera para el próximo domingo en la Coliseo Cuacalco. No falten, que va a estar muy bueno. Y la verdad es de que yo se los pongo así al va. Sí, tú preguntaste, Chucho, no te preocupes, tú preguntaste la cartelera, no te hagas. No, fue el 100 jetas. Lo que pasa es que le di un clic a tu ¿cómo se llama? Tu chat, pero ya había leído eso y como dije, ah, caray, ahí sí, error mío, me confundí. Bueno, este 100 jetas fue el que dijo la cartelera, el que preguntó. Ya es Chucho, perdón, pero me confundí. Es que ya como que se ven iguales, ya para mí que los son medio puñales. Pero bueno, un gustazo estar de ver con... Porque está escribiendo el Jesús Arela, que lo grabe el 100. Bueno, que dice que grabe 100 jetas el programa, porque si no luego se le olvida. Y el 100 jetas dice, yo no tengo las rodillas chuecas. Pues no las tiene chuecas, pero quién sabe cómo las has de tener, mi chavo, Bueno, ¿qué pasó? Hay 30 años de diferencia, dice Jesús Varela. Ah, pues como 30, ¿crees? Yo creo que son un poquito más, ¿no? Pues mínimo unos 50. Está bien. Y ya se puso la canción con la que iba a cerrar. Pero no se preocupen, pues aquí en el cotorreo todo se vale. Este es un gustazo, como les digo, no saben. Y que dice... Ay, ay, ay. El 100 gente ya tratando de ponerse, ¿no? Dice que son más, son 60 más de experiencia. Pero ¿para qué? O sea, ¿para adentro? ¿Para afuera? Ya no aclaraste, Cinquetas, ¿eh? Ok, ahora déjame buscar otra, porque la que está de fondo, con la que me quería despedir. Pues ahora les voy a cambiar. A ver, como les decía, pues algo de rock nacional, o rock en tu idioma. Pues déjame ver. Como que será, esta me late como para despedirnos. Y ya después de esto, pues les doy, antes que nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y los que no, pues váyanse mucho al... Ah, no, ¿verdad? No, realmente, pues, muchas gracias. Ya como les dije, a todos, un gran... Los que estuvieron aquí en el primer programa, no se preocupen, espero poder así cada 8 días y durante mucho tiempo seguir este programa, claro, con el apoyo del 100 jetas y más que nada con todos sus comentarios. Todo, se los agradezco. Me despido con esta rolita, Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes, y con eso me despido de transmisión. Cortamos audio después de los enanos. Espero que les guste la rola, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Plancha. Nos vemos en la siguiente emisión, porque va a estar tarde. Adiós.